Eduardo Díaz dice: no basta con cambiar de jinete, hay que cambiar el caballo. Cuando lo invito a usted a ponerle color al cambio, yo me estoy refiriendo a los grandes cambios, no solamente al cambio de jinete, de un modelo injusto y cojo. Les estoy invitando, como lo he hecho siempre, a corregir el modelo económico neoliberal que sufre Chile, porque ha empobrecido a la clase media y está exterminando nuestra agricultura. Yo estoy disponible para el cambio, sí, pero para el cambio del caballo, porque está cojo. El modelo económico, por su avaricia, ha terminado haciendo crisis en el mundo. Los invito entonces a los grandes cambios, para que de una vez por todas, los pobres, la clase media y nuestra agricultura pasen a ser los protagonistas del futuro. ¡Vamos, sureños! ¡Que se puede! Ayúdame en diciembre a sacar la primera mayoría para hacer los grandes cambios. A ver qué se puede, quitarse los miedos, pintarse la cara.